Josep Bartomeu. 40 principals Barcelona. Los 40 principales. Energía Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Josep Bartomeu. Los 40 principales. Los 40 principales y Acubue de Johnson & Johnson te presentan Los Más Bailados 2002 con Luis López. World Dance Music. World Dance Music. En los 40 principales. Els 40. Josep Bartomeus. 93. Josep Bartomeus. Josep Bartomeus. 40 principals Barcelona. 40 Barcelona. La ràdio dels èxits. Els 40. Els 40 principals. Lista de los 40 principales, Don Tony Aguilar. En los 40 principales, música siempre. Música siempre.